Entre el dolor y la nada, elijo el dolor. William Faulkner. Videodrome. Y de pronto apareciste tú. Tú trajiste lo incierto. Antes de conocerte, yo pensaba que la vida era sencilla. Ahora me doy cuenta de que no lo es. Tú lo has complicado todo. Francia, finales de la década de los 50 y principio de los 60. Un grupo de jóvenes fascinados por el cine, algunos con cierta relación con la industria, otros dedicados a la crítica cinematográfica y todos ellos realizadores de cortos con mayor o menor suerte, revolucionaron primero el francés y más tarde todo el cine desde un movimiento conocido como Nouvelle Vague. Adoraban Hollywood y a los buenos directores como Hitchcock. Pensaban que el cine francés se había enquistado. Adoraban a Renoir y odiaban a René Clair. Su punto de encuentro era una revista para cinéfilos llamada Cahiers du Cinéma, que, debido al éxito alcanzado por esos directores, se convertiría en referencia obligada para los amantes del arte cinematográfico. Provocó un auténtico shock en el mundo del cine ver cómo ese grupo de revolucionarios destruían la complacencia que rodeaba la industria francesa, demostrando sus cualidades en una serie de cortometrajes de mayor vigor intelectual y técnico que las películas a las que complementaban en las salas de proyección. Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Claude Chabrol, Georges Franchoux, François Truffaut. El más polémico de ellos fue Jean-Luc Godard, que llegó a decir: inventamos la Nouvelle Vague para atraer la atención sobre nosotros. Après tout, je suis con. Après tout, si, il faut. Il faut. Soy un gilipollas. Al fin y al cabo, si se debe de hacer, se hace. Decía Michel Poincaré, Jean-Paul Belmondo, al comienzo de A Bout de Soufflé, de Godard. Película escrita por Truffaut y Godard, que en 1959 supuso el punto de partida de la nueva ola. Invento o no, y con la perspectiva que da el tiempo, nadie puede negar que la Nouvelle Vague supuso un punto de inflexión en la historia del cine. El western crepuscular de Peckinpah, la llamada generación de la televisión de los Pakula, Mulligan, Penn o Pollack, el free cinema británico de Richardson o Reitz, o incluso Woody Allen, no hubieran sido lo mismo sin la nueva ola francesa. Patricia. Alors je vais chercher l'argent. Je demande à Patricia oui ou non. Et après. Buenas noches, mi amor. Milano, Genova, Roma. Recojo el dinero. Le pregunto a Patricia si sí o si no. Y luego. En A Bout de Soufflé, Michel es un ladrón de coches de lujo cuyo campo de acción abarca París, Monte Carlo o Marsella. En esta última, roba un vehículo y se dirige a la capital, donde espera colocarlo, cobrar y pedir a Patricia, Jeanne Seberg, una estudiante americana que se gana la vida vendiendo periódicos, que se vaya con él a Roma. Michel es un buen ladrón de coches y además disfruta conduciéndolos. pero no es precavido y comete una grave infracción en un adelantamiento. La policía le persigue, intenta dar esquinazo a los motoristas, consiguiéndolo solo a medias. Uno de ellos se acerca a él. Ne bouge pas, je te brûle. Michel Poigard ha dejado de ser un simple ladrón de coches para convertirse en el hombre más buscado de Francia. Hey, François. Oui, monsieur. Voilà. François. Merci, monsieur. Pourquoi François, s'il vous plaît? Voilà, voilà. En el periódico de la tarde está su foto a toda página. La película había comenzado con un periódico con el que disimulaba mientras observaba el coche que iba a robar. París. Muchacha romántica, guapa, licenciada, se Valier casaría 93, con caballero estudiante. Divorciado, 38 años, agente seguros, sin fortuna, se casaría muchacha con mujer honesta, obrera, seria, 25 años, de 30 a 36 años. Se casaría número con joven 3, 10 años después, joven, Belmondo encuentra esposa en los anuncios por palabras de otro periódico. Así que hoy es el gran día. Oh. Vamos, no se haga el misterioso, todo el mundo lo sabe. La gente es demasiado curiosa. Diga, señor Jardin, ¿es cierto lo que se dice? No me interesa lo que se dice. Dicen que él no ha visto nunca a la señorita. ¿Que no sabe siquiera cómo es? Seguro que sí, porque se habrán mandado fotografías. En 1969... François Truffaut escribe y dirige La sirena del Mississippi, una adaptación de la novela Vals en la oscuridad de Cornel Woolrich, con Belmondo como Louis y Catherine Deneuve como Julie. Soy Julie. Julie Russell. Julie Russell. Francamente, no. No me parezco a la de la foto. No. Verá, la foto que le envié no era mía. Era la de una vecina. No es fácil confiarse a un desconocido por correspondencia. Me gustaban mucho sus cartas, pero al principio, sobre todo, no podía evitar los temores. Por eso le envié aquella fotografía. Más tarde, cuando me propuso usted, en fin, cuando me pidió en matrimonio, quise enviarle mi verdadera foto, pero no me atreví. Por otra parte, mi hermana me dijo, cuando el señor Mae te vea, te perdonará. Su hermana tenía mucha razón. ¿Está decepcionado? Míreme. ¿Tengo aspecto de hombre decepcionado? Esa es nuestra casa. Aquí es donde vamos a vivir. ¿Nuestra casa? Sí. Tengo algo que confesarle. No escribí toda la verdad en mis cartas. También yo dije una mentira. ¿Una mentira? Le dije que era contramaestre en una fábrica de cigarrillos, ¿no es cierto? Sí, eso me dijo. Pues bien, eso no es verdad. Soy el dueño de la fábrica. La heredé a la muerte de mis padres hace 3 años. No me siento orgulloso de habérselo ocultado, pero no quería que actuara el dinero entre nosotros. Louis Mae es el dueño de una plantación y fábrica de tabaco en la isla de La Reunión, un enclave francés en el Océano Índico. Cuando la plantación pertenecía a mi abuelo, era mucho más grande, pero fue dividida por herencias sucesivas. No sabía que el tabaco daba flores. Ah, sí. Cuando está en flor es el momento de la recolección. ¿Ves? Ya están arrancando las raíces. ¿Con este tabaco hacéis vuestros cigarrillos? Sí, mezclado con otras 5 clases de tabaco, que vienen de Madagascar, de las Antillas. Julie ha sido una auténtica sorpresa para Louis. ¿Cómo una mujer tan hermosa como ella ha podido ir hasta tan lejos a casarse con un hombre al que no conocía? La primera vez que la vio, con ese aspecto tan tímido, sujetando una gran jaula con un canario, Louis es un hombre afortunado. Julie, ¿estás ahí? Sí, estoy en el baño. Ha ocurrido algo triste. ¿Qué? Tu canario se ha muerto. No me extraña, hace días que no estaba bien. Luis, ¿puedes venir a abrocharme el vestido? Yo no puedo. No sé por qué me lo pongo. Nunca puedo abrochármelo sola. Ya está. ¿Te gusta verme con este vestido? Sí, sí. La puntilla es muy bonita. No es puntilla, es Kippur. Pareces como ausente hoy. Oh, no. Aunque quisiera estar ausente, no podría. Eres adorable. Enamorado a Luis como a un chiquillo. ¿Qué día es hoy? Viernes. Lástima que no sea domingo. Antes de conocerte no me gustaban los días festivos. Ahora empiezo a detestar los días laborables. Eres adorable. ¿Sabes qué quiere decir adorable? Quiere decir digna de adoración. Adorable. Es ese tipo de mujer capaz de convertir a los niños en hombres y a los hombres en niños. Como decía Lee Marvin en Los Profesionales, de Richard Brooks. Quisiera que mi esposa pudiera disponer de los fondos de mi cuenta exactamente como yo. Nada más sencillo. Basta con que convirtamos su cuenta en una cuenta indistinta. A mi mujer no le gusta hablar de dinero. Es demasiado tímida para pedírmelo, de modo que hemos pensado... Bueno, he pensado que sería mejor así. Sí, desde luego. Pero quería que precisara usted si desea que esta disposición se aplique a su cuenta personal o a las dos cuentas. Yo creo que a la cuenta personal. Sí, sí, claro. No, no, a las dos. En este caso tiene que firmarme un segundo poder. He oído hablar mucho de la belleza de la señora Mae, pero ahora veo que es superior la realidad. La felicidad de Louis Mae es completa. En muy poco tiempo se ha casado con una mujer hermosa, inteligente y dulce. Es rico y con una esposa maravillosa. Por eso no puede entender la carta que una mañana recibe. Señor May, desde la marcha de mi hermana Julie, le he escrito 4 cartas que han quedado sin respuesta. Ya no puedo soportarlo más. Exijo explicaciones. Exijo saber dónde está mi hermana. Le escribo a usted como último recurso. Le pido que me diga inmediatamente dónde está mi hermana. Demuéstreme que no está enferma. Y haga cuanto sea necesario para que se ponga en contacto conmigo. Si no, iré a la policía. Bert Russell. Llame a mi esposa. Pero ella no está cuando vuelve esa tarde a casa. Es muy importante, señor Oro. Es preciso que sepa cómo está mi cuenta. No le comprendo, señor Mae. Nadie puede disponer de su dinero como lo sea usted mismo o su esposa. Solo el cajero jefe puede informarle. Hay que esperar a mañana por la mañana. No puedo esperar. Examine usted mismo los libros. Esta mañana tenía en su cuenta 28 millones. Eso ya lo sé. Dígame lo que hay ahora. Su esposa ha venido esta tarde, un cuarto de hora antes de cerrar, y ha retirado 27.850.000 francos. Le quedan, pues, 150.000 francos. Para una retirada total de fondos, hubiéramos necesitado la firma de usted. Louis ha perdido todo su dinero. Días después llega Verde, la hermana de Julie. Como es lógico, Berthe no reconoce a su hermana en la foto de boda. Se teme en lo peor. Berthe había acompañado a su hermana hasta el Mississippi, el barco que la llevó a la isla. Y Julie no desembarcó. Contratan a un detective privado para que investigue. Queremos que obtenga la prueba de que ha habido asesinato. Queremos que encuentre a la criminal y que la arreste. Queremos que sea juzgada. Acepto. Este asunto me interesa mucho. No se parece a ninguno en los que me ocupo habitualmente. Louis se toma unas vacaciones en el sur de Francia para descansar y olvidarse de sus problemas. Pero no lo consigue. Un día ve en la televisión un anuncio sobre un nuevo club nocturno en la zona. En él se ve durante unos instantes a Julie. Hola, Louis. Queridísimo Scott, por fin me has encontrado. Este es el momento que tanto he temido y esperado al mismo tiempo, preguntándome lo que haría si alguna vez volví a verte. Cuánto lo he deseado. Ahora desapareceré y tú podrás dejar de buscar. Quiero que tengas paz. No debes reprocharte nada. Fuiste la víctima. Yo fui el instrumento y tú la víctima en el plan de Gavin Elster para asesinar a su mujer. Me eligió a mí para representar el papel porque me parecía a él. Se vistió como él. Podía hacerlo porque su mujer vivía en el campo y venía pocas veces a la ciudad. Te eligió a ti para que fueras testigo de un suicidio. La historia de Carlota fue real y el resto inventado para obligarte a declarar que Madeleine quería suicidarse. Sabía lo de tu enfermedad. Sabía que no podría subir las escaleras de la torre. Lo planeó perfectamente. No cometió ningún error. Yo sí que lo cometí. Me enamoré. Eso no entraba en el plan. Sigo enamorada de ti. ¿Y cómo deseo que me quieras? Si tuviese valor, me quedaría y mentiría con la esperanza de poder conseguir que llegaras a quererme tal como soy. Por mí misma. Olvidando lo que era. Olvidando el pasado. Pero no sé si tendré fuerza. En este punto, Truffaut se introduce en el mundo de su admirado Hitchcock. En Vértigo, Scotty, James Stewart, encuentra, aunque aún no lo sabe, a su amada Madeleine, ahora Judy, Kim Novak. Judy es una actriz que se hizo pasar por Madeleine para que su marido pudiera asesinarla mientras Scotty presenciaba su hipotético suicidio. Scotty ha visto en Judy algo que le recuerda a Madeleine. Podríamos vernos a menudo. ¿Por qué? ¿Porque le recuerdo a ella? Eso no es muy halagador. ¿Y nada más? No. Eso tampoco es muy halagador. Yo solo quiero estar lo más que pueda junto a usted. En Vértigo, Scotty no sabe aún que Judy es Madeleine. En La Sirena del Mississippi, Louis sí sabe que Marion es Julie. He venido para matarte. Vuélvete. Adelante. No me importa morir. Cúbrete, estás casi desnuda. Desde que te fuiste he esperado tanto encontrarme frente a ti. No me he preguntado si sería fácil matarte. Ahora me doy cuenta de que es difícil. Una pistola no es un objeto mágico. Hay un gatillo. Y no puedo apretarlo. ¿Vas a entregarme a la policía? Sí. No. Te habría dejado matarme, pero no quiero ir a la cárcel. Tú no sabes lo que es eso, yo sí. Ahora te pido que me escuches. ¿Lo harás sin interrumpirme? Sí, Julie. No, no me llames Julie, no es mi nombre. Mi nombre es Marion Bergamo. On se retrousse alors les manches pour s'imprégner de jalousie. Où es-tu? Avec qui tu manges? Y a-t-il une femme qui te sourit? Est-ce qu'elle se penche vers toi quand tu lui dis que tu as tout ton dimanche? Que l'on est loin de Paris, qu'avec moi et toi ça flanche. T'as besoin d'un peu de ta vie. Mon homme est toujours dans l'adolescence. Et c'est ça qui me ravit. Il regarde toujours tomber les avalanches. Comme il regarde tomber la pluie. Yo era bonita. Me las arreglaba bien con los chicos. Hacía de ellos lo que quería. Hasta el día en que conocí a Richard. Lo encontré a bordo del Mississippi al mismo tiempo que a Julie Russell. A Richard le gustaban los barcos. Se pueden dar buenos golpes en los barcos. Allí conocimos a Julie Russell, tu prometida. Se confió a mí. Me lo contó todo. Incluso me enseñó tu fotografía. ¿Sabes lo que me dijo al mostrármela? Me hace creer que es contramaestre en una fábrica de cigarrillos. Pero yo me he informado y sé muy bien que es el dueño de la fábrica. No era una santita Julie Russell a pesar de su canario. Al principio, la idea de Richard fue enredarla para que se apoderara de tu dinero. Pero le pareció complicado y decidió desembarazarse de ella. Y una noche la arrojó por la borda. Les avalanches que l'on déclenche quand le dimanche on s'ennuie, quand il est loin et que je pense à tous ces petits mendiants. J'imagine qu'ils s'avancent dans un bar d'une boîte de nuit, un sourire plein de connivence, comme le jour où il m'a pris. Mais aujourd'hui c'est dimanche et tombe la pluie. Comme pour noyer mes espérances, j'ai que cet homme-là dans la vie. Et la moindre de ses turbulences me jetterai au tapis. Je voudrais qu'il garde son innocence qui me revient pas salée. Mon âme est toujours dans l'adolescence et c'est ça qui me ravit. Il regarde toujours tomber les avalanches comme il regarde tomber la pluie. Et quand on est ensemble, petit manche, il n'y a jamais de nuit. Et quand on voit sur moi il se penche, le doute n'est plus permis. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué has hecho de él? Él se lo quedó y me abandonó enseguida. Es la verdad. ¿Crees que haría de entretenida si hubiese abandonado la isla con 27 millones? En la película de Hitchcock, el protagonista, preso de cierta necrofilia, intenta cambiar a Judy para convertirla en Madeleine. En la de Truffaut, Louis se cambia a sí mismo para estar con Julie. Sigue llamándola a Julie. Apresúrate, Julie. Hemos de abandonar la ciudad. Tenemos que dejar esta casa. Soy yo, señor Mae. Como Lee. ¿Esperaba a otra persona? No, no, creí que era la asistenta. ¿Y esa ropa, esos zapatos y estas medias son de su asistenta? Escuche, señor Comolí, ya no deseo que busque usted a mi mujer. Le recuerdo que no es usted mi único cliente en este asunto. Está también la señorita Berroussel. ¿Se acuerda de ella? Bien, me arreglaré con ella. No, señor Mae. No tuvo suerte. Eligió al único detective que cuando le han encomendado un asunto es incapaz de abandonarlo, aunque desee hacerlo. Debo detener a la persona que vive aquí con usted, y esto no le concierne. Concierne a la justicia. Se ha encontrado el cadáver de la verdadera Julie Roussel con los pulmones llenos de agua en el puerto de Djibouti. Si su esposa no fue quien la mató, es cómplice directa del crimen. No saldré de esta casa sin ella. Mi mujer no irá con usted. Louis Belmondo ha matado por Julie. Ha cambiado su cómoda pero vacía existencia por una vida al límite con su amada. No puedo decirle que sea feliz con ella, pero lo que sé es que no puedo vivir sin ella. Se han convertido en fugitivos. En el periódico de la tarde leen que ha sido encontrado el cadáver del detective. Michel Poicard, en About de Soufflé, también lee en el periódico que el cerco se estrecha. Michel quiere huir con su amada Patricia y quizás cambiar de vida junto a ella. ¿Tú conoces a William Faulkner? No, ¿quién es? ¿Tú has couché avec lui? Mais non, mon coco. Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey. C'est un romancier que j'aime bien. ¿Tú has lu Les Palmes Sauvages? Je t'ai dit que non. Enlève ton chandail. ¿Conoces a William Faulkner? ¿Te has acostado con él? No. Es un novelista. En Las Palmas Salvajes dice: entre el dolor y la nada, elijo el dolor. ¿Tú qué elegirías? El dolor es una idiotez. Escogería la nada. No es mejor, pero el dolor es un término medio. O todo o nada. Très important, les doigts de pied chez une femme. Rigole pas. ¿Tú choisirais quoi? Le chagrin, c'est idiot. Je choisis le néant. C'est pas mieux. Et le chagrin, c'est un compromis. Faut tout ou rien. Puis maintenant, je le sais. Ça y est. Michelle vive su vida jugándosela a todo o nada. Louis ha apostado toda su confortable existencia en el tablero de la vida, junto a Julie, que comienza a ser consciente de ello. Deseo tu felicidad, no tus lágrimas. Descubro el amor, Louis, y me duele. Eso hace daño. ¿Es eso el amor? El amor hace daño. Patricia prefiere el dolor a nada. Julie, desde el todo o nada de su vida anterior, comienza a tener sus dudas, aunque se decante por seguir a Louis. Al fin y al cabo, el amor ha de ser también una huida hacia adelante. Todo o nada. Hay dos soluciones. Desaparecer juntos al fin del mundo. Ahora mismo. Primera solución. La otra. Te dejo donde quieres. En París. O aquí en la carretera. Elige. Pero elige pronto. Acelera. Catherine Deneuve vuelve a jugársela a todo o nada en El Choque, dirigida en 1982 por Robin Davis. Mademoiselle, qui passe sans souci, dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime. N'y voyez que du feu. Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec ennui. Martin, Alain Delon, lleva una doble vida. Es un implacable asesino a sueldo y un respetable hombre de negocios. Quiere dejar su oculta profesión y convertirse en el hombre honrado que finge ser. Ha comprado una granja de pavos en Bretaña y quiere conocer su inversión. ¿Se va a quedar mucho tiempo? 3 o 4 días. O quizá más. ¿Es usted tan acogedora? Puede quedarse 15 años si le apetece. Al fin y al cabo, está usted en su casa. ¿Qué ha venido a hacer aquí? Bueno, a ponerme al corriente. Cuando uno compra un negocio, tendrá que ocuparse de él, ¿no? ¿Sus consejeros le sugirieron los pavos? Podía escoger entre pollos, faisanes y pavos. Escogí los pavos. ¿Dónde está su marido? En Camperlé, en una manifestación de agricultores. ¿Hay problemas? ¿El pavo se vende mal? ¿Bromea? Todo el mundo quiere comer pavo. Menos yo. Oh, mademoiselle, qui passez sans souci, dans que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Autant vos rêves font le jour de mes nuits. Lui, mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Oh, le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tout et toujours ne rime qu'avec un nuit. Claire, Catherine Deneuve y Félix, Philippe Léotard, son un matrimonio feliz que está a cargo de la granja. Cuando llegamos aquí hace 7 años, no había nada. Estaba casi abandonado. No conocíamos a nadie. Vinieron todos e hicieron todo esto. Así que él, como agradecimiento, ha aceptado la presidencia de un montón de asociaciones. Ahora quiere ser diputado. Y creo que lo conseguirá. Mi marido y yo somos muy felices, señor Terrier. Somos una pareja muy unida. No tenemos hijos porque a Félix no le gustan y a mí me da igual. Ya verá, tiene muchas ideas respecto al negocio. Es muy competente. Pero la vida en la granja, la vida del matrimonio, no resulta ser como dijo Claire. El matrimonio hace tiempo que dejó de ser tal. La vida de ambos se ha ido por un camino distinto del que les prometió la ilusión inicial. ¿A dónde ha ido? A la ciudad, 32 kilómetros. Ah, sí. Pantanos, maíz, pantanos, maíz. ¿Y una vez en la ciudad? Whisky, cerveza. Whisky, cerveza. Ha caído en los brazos de Martin. Quizás, dada su situación, hubiera caído en los brazos de cualquiera. Pero lo cierto es que algo empieza a cambiar en su vida. Incluso tiene con quien hablar. ¿Y ahora me cuentas tu vida? Seguro. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir colegio de jesuitas, estudios de farmacia, casados, 5 hijos. Eso no es verdad. No. Cuéntame la verdad. No. Martin quiere cambiar de vida, ahora más que nunca, aunque sabe que no es tan fácil olvidar el pasado, para él y para otros. Déjele, él no tiene nada que ver. Comparado con lo que de verdad le vamos a hacer si nos están quietos, eso no es nada. Somos el grupo Schroeder, agosto del 79. ¿No le dice nada? Que suban los dos arriba y hablaremos. Arreglen sus historias entre ustedes. Entiérrennos arriba, átennos y arréglenselas. Mátalo. Escuche, no les dirá nada, no les dirá nada. Estoy seguro, se acuesta con mi mujer. Por favor, yo no diré nada. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Que te jodan! ¿Me oyes? ¡Que te jodan! Es un revólver. No es un revólver. Es una pistola. ¿Y bien? Liquidé a un tipo en Düsseldorf en agosto del 79. Me pagaron por ello. ¿Qué quieren saber en realidad? Queremos saber quién paga. Un tipo cuyo nombre desconozco. Hay que poner un anuncio en el François, es todo lo que sé. No. Seguro que sabes muchas cosas más. ¿Quieres que nos ocupemos de la chica? Le maté porque me dieron la orden. Me pagan por ello, dicho. ¿Y el dinero? ¿Dónde está? Mi administrador lo tiene. Muy bien, llámale. ¿Y después? Tú llama. Luego veremos. ayuda de Claire, Martin consigue librarse de la situación. La casa está llena de cadáveres. ¿Qué hay en ese bolso? Mi pasaporte, mis papeles, mi pañuelo, mis cosas. Explícame, Martín. ¿Para quién lo haces? No lo sé. Para compañías, gobiernos, gente. Para ti, si tienes dinero. Claire está dispuesta a jugarse su vida a todo o nada, después de comprobar a dónde le ha llevado una vida convencional. Matrimonio feliz incluido. Julie comienza a comprender que sí tendría algo que perder junto a Louis, que comienza a apostar fuerte en el juego de la vida. Pero comprende que el amor también puede ser a todo o nada. Tanto Louis como Michelle y Martin saben que tienen que continuar en su huida hacia adelante para vivir. Ya no hay vuelta atrás. Gigi, c'est ma Gigi, c'est ma sœur. Oui, c'est ma sœur. Je la suis partout, j'ai vu un amour fou. Elle me jette, elle s'entête. Elle s'enferme dans sa chambre et me laisse à sa porte. Attardée sans cesse, rap du bap, bap du pauvre. Mais je t'en prie, Gigi, ouvre cette porte. Mais je t'en prie, Gigi, je veux rentrer. Je resterai dans un coin, je ne toucherai à rien. Je ne toucherai à rien, je parlerai pas à tes copains. Il y a des Santiago, il y a des jeans. Il y a des disques aussi et des magazines. Il y a un blouson noir, des lunettes de star. Un poster de Marilyn, une photo de James Dean. Bap doody doop doodle, bap doody doop doodle. Quelle impression ça te fait, Patricia, d'être dans une voiture volée? Et toi, quand tu as tué? Comment te sientes en un coche robado? Et tu, al matar al policía? Tuve miedo. ¿Cómo sabe la policía que nos conocemos? Alguien nos vio y nos denunció. Me parece fatal. No, es normal. Los denunciadores denuncian, los atracadores atracan, los asesinos asesinan, los enamorados aman. Mais parfois me laisse entrer et je deviens sa poupée. Elle s'amuse à me déguiser, elle m'apprend même à danser. Elle m'apprend même à chanter, elle m'appelle sa petite clé. Elle délaisse le téléphone même si sans arrêt il sort. Elle me met même du vernis et du maquillage aussi. Mais ma sœur qui est mon idole me dit tu n'es qu'un pot de colle. Elle me refiche à la porte, oui c'est bien elle la plus forte. Car Gigi a 17 ans et moi je n'ai que 5 ans. Ma sœur n'a que faire de moi, mais pourquoi? Badouba, je t'en prie Gigi, ouvre cette porte. Je t'en prie, Gigi, je veux entrer. Je resterai dans un coin, je ne toucherai à rien. Je ne toucherai à rien, je parlerai pas à tes copains. Il y a des Santiago, il y a des jeans. Il y a des disques aussi et des magazines. Il y a un blouson noir, des lunettes de star. Un poster de Marilyn, une photo de James Dean. Nouvelle Vague nace una estirpe de personajes conmovedores, solo apenas salpicados por los acontecimientos en que se ven envueltos, aún por la traición y la muerte. Danton 0N00. L'inspecteur Vital, s'il vous plaît. Allô? Patricia Franchini. Vous savez, le garçon que vous cherchez, je viens de le voir. Il est 11 rue Première Campagne. Oui, 11 rue Campagne Première. Allô? Allô? Allô? Los enamorados aman y los denunciadores denuncian. Michelle ama y Patricia acabará denunciándole, porque como dice Michelle al final de la película, este mundo apesta. Son personajes que padecen y actúan de forma que no parece concordar muy bien con los espacios idílicos por los que se mueven. Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où, Monte Carlo? Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo, fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille. Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris. New York Herald Tribune! Je t'en prends un. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Paris. J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Alors vous êtes en danger? Oui, je suis en danger. Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia? Et faire quoi là-bas? On verra. Non, j'ai beaucoup de choses à faire à Paris, Michel. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes ou tu descends les Champs? Qu'est-ce que c'est les Champs? Les Champs-Élysées. El ir y venir por los Campos Elíseos de Michel y Patricia son el reflejo de una nueva sociedad, de un nuevo presente que se separa del neorrealismo italiano y del cine negro norteamericano. Es la imagen del tópico, del espacio habitual y común. Y es en este punto donde se separan los caminos de la Nouvelle Vague y su admirado Hitchcock. La Nouvelle Vague, al igual que Hitchcock, quería llegar a las imágenes mentales y a las formas de los pensamientos. Pero mientras que Hitchcock veía en las imágenes del tópico un simple complemento para llegar al pensamiento... ¿A dónde vas? Aún debo hacer una última cosa. Y me veré libre del pasado. La Nouvelle Vague probó que con las imágenes tópico bastaba para separar toda la acción del hilo que la unía a la situación y así fracturar todo el sistema. Y de pronto apareciste tú. Tú trajiste lo incierto. Antes de conocerte, yo pensaba que la vida era sencilla. Ahora me doy cuenta de que no lo es. Tú lo has complicado todo. Es una lástima. Thank you. Bebe esto, querido. Te pondrás mejor. Llénalo hasta arriba. Sé lo que estás haciendo y lo acepto. No lamento haberte conocido ni haber matado a un hombre por ti. No lamento quererte. No lamento nada. Solo que ahora eso me hace mucho daño en el vientre. Me quema por todas partes. Querría que fuera rápido, muy rápido. Llénalo. Oh, lo sabías todo y te lo dejabas hacer. Oh, me avergüenzo, me avergüenzo. Me avergüenzo, me avergüenzo. Soy indigna de ser amada así. Pero no es demasiado tarde, te cuidaré y vivirás. Nos iremos lejos de aquí, los dos juntos. Tengo fuerza para los dos y tú vivirás. ¿Me oyes, Louis? Vivirás. Nadie te separará de mí. Te amo, Louis. Te amo. Y vuelven a acercarse el cine de Hitchcock y la Nouvelle Vague. Con personajes cuyos comportamientos dan lugar a actos explosivos que fracturan unas acciones que en el cine clásico siempre poseían una estructura encadenada y unidireccional. La organización aún le necesita, señor Morelli. No me interesa. Me retiro, señor Cox. Se acabó. ¿Sabe que no se puede dejar la organización así como así? Sin embargo, es lo que pienso hacer. Una ruptura en varias direcciones y sentidos. Creo que es por allí. No, es por allí. Me gustaba esta cabaña. Eres tan hermosa. Mirarte es un sufrimiento. No obstante, ayer dijiste que era un gozo. Es un gozo y un sufrimiento. Te quiero. Te creo. Antes de conocerte... No me importa morir. Yo pensaba que la vida era sencilla. No me he preguntado si sería fácil matarte. Descubro el amor, Louis. Desaparecer juntos al fin del mundo. He venido para matarte. Ahora mismo. Y me duele. ¿Es eso el amor? La gente es demasiado curiosa. Hay que poner un anuncio en el François, es todo lo que sé. París. Muchacha romántica, guapa, licenciada... Se casaría con caballero divorciado, 38 años, agente de seguros, sin fortuna. Se casaría muchacha, con mujer honesta, seria. Ahora me doy cuenta de que es difícil. El amor hace daño. Eso no es verdad. No. Cuéntame la verdad. He oído hablar mucho de la belleza de la señora Mae, pero ahora veo que es superior la realidad. Antes de conocerte, yo pensaba que la vida era sencilla. ¿Está decepcionado? Míreme. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Que te jodan! ¿Me oyes? ¡Que te jodan! ¿Sabes lo que me dijo al mostrármela? ¿Tengo aspecto de hombre decepcionado? No me interesa lo que se dice. Es un revólver. No es un revólver. Es una pistola. No saldré de esta casa sin ella. Y de pronto... Ha ocurrido algo triste. Desaparecer juntos al fin del... Desaparecer juntos al fin del... Desaparecer juntos al fin del mundo. Ahora mismo. ¿Es eso el amor? El amor hace daño. Mi mujer no irá con usted. Estoy seguro, se acuesta con mi mujer. Diga, señor Jardín, ¿es cierto lo que se dice? ¿Y el dinero? ¿Dónde está? Él se lo quedó y me abandonó enseguida. Eso no es verdad. No. Es la verdad. No. ¿Y ahora me cuentas tu vida? ¿Tengo aspecto de hombre decepcionado? Antes de conocerte, yo pensaba que la vida era así. He venido para matarte. Ahora me doy cuenta de que no lo es. Vuélvete. Tú lo has complicado todo. La vida, en el fondo, es un juego con unas determinadas reglas. Y puede resultar ser tan convencional como cada uno quiera, o se atreva a que sea. Como juego, puedes apostar o pasar. Y si apuestas, puedes ir poco a poco, ya sea ganando, perdiendo o a la par. O a todo o nada. If a tombeiron poussière, il veut tomber en poussière, il veut tomber en poussière. Claire, hay dos soluciones. Desaparecer juntos al fin del mundo. Ahora mismo. Primera solución. La otra, te dejo donde quieres. En París o aquí en la carretera. Elige. Pero elige pronto. Videodrome. Locución, Luis Alonso y Mónica León. Ambientación musical y realización, Mónica León. Guión y dirección, Gregorio Parra. ¡Tiregué! Kukuaza kirege kijege kukuaza na kirege na minifo nyeji kigana mwezi nyo na shingana mani sina we. Ningekuwa mamalaika na shingana mani sina we. Ningekuwa mamalaika esa zasudu waduhu nyungu. Do a do yangu na minifonia ji ki kingana mwezinyo na shingana mani sina we ingakuwa mamalaika na shingana mani sina we. Ningekuwa mama laika, ningekuwa mama laika. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.